Bai, hemen luxuzko saioan, martxoaren 8an, La Kaxeta gaztetxetik zuzenean, emotxe gaude Gonekin Eroberoko kideak, Ezker Gantxoko kideak, eta, bueno, entzun duzuten bezala, Eneritz, Kaxernarat, ba, musika talde proiektuko kidea, ba, guretzat, kriston luxu hemen zuzenean, eta berarekin astearen agorko irratxaio berezi hau. Eta inorak esango lukeen bezala, izugarrizko saioa prestatu dugu gaurkoan, baina gaur benetan, ze bereziki, bueno, ba, irratxaio berezia da. Eta denon artean, ba, hori zerbait berezia egin nahi izan dugu. Eta, bueno, azteko, ba, hori esango zute, baina nolatan Gonekin Erobero eta Ezker Gantxoa batera. Baina hauek ezaltzien ultra etxaiak. Esufi? Bai, horrela zen, horrela zen. Eta ni... Bai, zen. Eta egun batzuk egon ostean baituta, bueno, konturatu nintzen, ba, ez direla horren pertsona txarrak. Egia san, hori jaten ondo eman ninduten. Eta, bueno... Horrekoa duzena, bai, Estocolmoko sindromea, bai. Baliteke bai hori izatea. Baina, bueno, azkenean... Moskuko sindromea. Azkenean erabaki genuen, pues, bueno, gure etxaitasun alde batera usteaz, jarkoi. Bueno, hau igual bere hautsa ez duzute... Hau luxua da baita, eh? Bai, bera tekniko ibiltzen bai da beti, eta gutxitz egiten du, baina, a ber, hitz batzuek, zure hautsarekin gelditu daitezen. Eguerdi hon entzule maiteak. Eta hau... eta hau... Bueno, Jarko, ez, bake tratatua edo sinatzeko prest? Bai, bai, bueno, ez dakit, badirudi, ba, xufila engainatu duzutela, eta... Beinat ere ez dakit, ordu buira gorri gauna hornikan egongo da, eta ere, ba, adostasuna eman ziola dirudi, eta, bueno, ba, horretara etorri gara, ni ere, ba, ez naiz burrukatuko bakarrik, ez. Esan barra da, iragorri ez zego laguztiz ados, eta horregatik ez dela etorri, ez tizio arriskoan ere ibili gara, baina, bueno, azkenean lortu dugu dena batera etortzea, eta hortik handago zeboiotofonoa, ez? Gure bake itzarmenaren ikur. Bai. Erakutsiko dizuegu web horri aldera digoko bai. Dugu zeboiotofonoren argazki. Ainanak ez badu jaten. Gaur Einara teknikan daukagu, esan behar dizugu nola ez, beti bezala, ba, arazo teknikoekin hasi garela, eta orduan, ba, konturatu gara, hemen denak ginela, eta arazoak izan ditugula, beraz, gure oraingo arazoa, ba, orain arte, ba, ezker gantxoa ote zen, ba, guri, ba, ez, boikot txikiak egiten zizkiguna, eta, ba, ohartu gara ez dela horrela, eta orduan uste dut Amapola Morearekin hasi behar dugula orain gudan, ez? bueno, ez dakit sartzen nahi garen, orain ja beste etxai bat gehiago, auskalo nola bukatzen duen. Bueno, bat kendu dugu eta beste, bueno. Ez ezin dugu bizi etxeri gabe. bueno, baina nori, gaurkoan martxoaren zortziko irratsaio berezi egiteko etorri gara onera, eta, bueno, ba, hemen egon garen bitartean, ba, bai abortuaren inguruan hitz egiteko asmoa badugu, ba, bai bilgune feministak duen irakurketa, Raquel gure kolaboratzaile fina ere hemen izango dugu, Maria ere, ba... Maria Castejón, Las princesas también fregan, friegan blogeko ba, bueno, bloga eramaten duena eta irakaslea feminismoaren inguruan ba, ikastaroak eta ematen dituena ba, gurekin izango dugu hain zuzen bere ikastaro batek atentzia zigu, deitu zigulako deitzen dela feminista para no feministas osea, bueno, curso de feminismo para no feministas eta ba, horren inguruan galdetuta ba, aprovechatu genuen ere bai, ba, abortuaz eta galdetza berari. Eta, bueno, eta gaurko pixkat ere, ba, egun honen inguruan sortzen diren, bueno, ba, egitaraua ere pixkat eskualde mailakoa ekarri dugu, ba, bueno, dagoeneko gauza asko egin dira joan den aste honetan, baina, bueno, ba, ba, ikusiko dugu ze aktibitate eta mobilizazioak egongo diren hemendik aurrera. Eta zuek? Ba, ba, dena esan duzuz, esango dugu, ba, errikitan badela azteko eta hori. Ba, pixkat ere ikastera etorri garela, eta bueno, atkaitz, gaur mikrofona bukazu horrean zuzu. Oia, oh, yeah, oia. Yeah. Bai, ez, ikastera etorri gara eta hola baki txarmena sinatzeko. Esan genuen, esan dugun moduan oraintxe bertan, ba, geneukan prestatuta Raquelen aurkezpena, ba, bueno, berak badakizue gure kolaboratzaile sexologoa da, eta ba, abortuaren inguruan hitz egiten egon gara, azken ba, denboraldi honetan, eta askotan ba, konturatzen ginen legen ikuspegitik, edo ba, gertatzen ari denaren ikuspegitik hitz egiten genuela, eta agian ba, falta zela ere, ba beste ikuspegi bat gehiago, ez? Ba sexologo batek eman alzuena, ba gorputzaren ikuspegitik edo norbere gorputzaren ezagutza eta zaintzaren ikuspegitik deskatu genion, ba horren inguruan hausnarketa txiki bat eta bueno, asmoa da ba badakizue Raquelek ba gazteleraz hitz egiten duela oraindik ere ikasiko du. Eta orduan gero ba itzulpentxo bat egingo dugu eta horren inguruan, ez? Ba ber hausnartzeko klabe batzuk emango dizkigu. Bai. Eta bueno, nik ez dugula esan, baina nola nere lana izaten den. Beti bakizute guri parte hartze asko gustatzen zaigula gaurkoan zuzenean ezinezkoa izango da, baina esan dizugun moduan la kaxita gaztetxean gaude. Eta hementxe, ba, bueno, gaur jendea pasako da, behar bada, ba, igual, harrapatzen dugu hemen norbait hitz egiteko prest dagoena, eta soinuak entzuten baituzu hortik, ba, jakintza zuten hemen, ba, jendea bueltaka eta ibiliko delako. Baina hori ere polita izango da. Harrapatuko ditugu hemendik, Saskia biltzera datozen norbait, Amagoia, etorri ona! Justez, komunera juten didate ikusten gaituzte hor. Eta hola xa, sike, bueno, zuzenen, Raquel, sortzen dugu eta... Bueno, eta ze ondo, gure kolaborazioak ere hemen ditugula gurean gaur zuzenean. No eski, gaur martxoaren sortzean nola ez genuen izango gure azken urtetako kolaboratzaile fina, Raquel, mm-hmm. Telefonaren bestaldean. Gaurkoan? Kaixo. Kaixo, Raquel, guapa. Zer moduz? Ondo. Ba hori, eta, bueno, ba, badakigu martxoaren sortzia beti aldarrikapenez betea dagoela, baina aurten ere badaukagu gai potente bat, eta atzera pausu ikaragarrizkoa ematen ari den ontan, ez, bueno, saiatzen, ari diren ontan, erabakitzeko eskubidearen baitan bueltaka ari gara programan, eta, bai, eta horregatik, bueno, ba, abortuaren inguruan ere, ba, bueno, gaurkoan hitz egiten nahi garenaz, ba, noski gure sexologa partikularraren ikuspuntua jaso nahi genuen gaurkoan ere hemen. Uh-huh. Y bueno, Raquel, no sé, bueno, aquí estamos hoy hablando del aborto para arriba, aborto para abajo. Del derecho a decidir, que al final es claro. Un poco la base de todo, ¿no? O sea, de que como mujeres podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos, que es que parece surrealista que lo tengamos que estar diciendo, pero así es. Efectivamente. Sí, yo hoy, bueno, hoy la reflexión que traigo más o menos se va sobre los roles de género. Uh-huh. ¿Y por qué sobre los roles de género? Porque, bueno, hace muchísimo tiempo, por la cultura judeocristiana que nos han inculcado durante, pues, muchísimos años atrás, hay una serie de roles que cumplen cada género biológico. En este caso, solo me voy a centrar en el de la mujer y, bueno, contaros un poquito por encima los roles que había antes para hacer la diferencia y para hacer una pequeña reflexión en cuanto al aborto. Vale, ¿qué roles había en cuanto a las mujeres? Ya sabéis que siempre tenían que ser cariñosas, tiernas, evidentemente madres, sensibles, cuidadoras, ¿no?, románticas. Son guapas mejor, y si son decentes todavía ya es la mujer perfecta. La perfecta esposa. Exactamente. Vale, aparte de todo esto, también tenían que ser receptivas, y esto pues se incentivaba mediante los juegos domésticos cuando somos chiquis, ¿no? Pues el típico de cocinitas, limpieza, cuidado de críos, ¿no?, como los juguetes y demás. Y bueno, aquí viene para mí una de las cosas también más importantes que tienen que ver con el aborto, que más adelante veremos, que sería el silencio. O sea, las mujeres hace muchísimo tiempo se les cuartó de la palabra y solo tendrían que escuchar, acatar y aceptar. Es decir, cultivar emociones que fueran femeninas. No tener, o sea, sí podrías llorar, pero no podrías agredir, porque la ira formaba parte del rol masculino. Ajá. Todo para adentro, ¿no? Como siempre. Sí, exactamente, todo para adentro como siempre. Hay algunas frases también que son características, como si esto es una tontería, va, no tiene importancia, ¿no? Restar importancia a muchas cosas que nos pueden pasar y que para nosotras pueden ser importantes, pero por no preocupar o por no dañar o por no... Siempre para los demás, no para una misma. Luego también se nos permitían movimientos suaves y flexibles por el tema del cariño y demás. Y por supuesto, nos costaba mucho decir que no. El no, él siempre da todo que sí, ¿no? Muy dado, muy para ti. Y sobre todo, una de las cosas también características es que no eran dueñas del placer sexual, pero sí eran portadoras de él. Es decir, yo te doy placer a ti, pero yo no merezco ese placer. Entonces yo no me lo doy. Por eso hay muchas mujeres que no se permitían sentir orgasmos y demás. Vale. En cuanto ahora, si hablamos al aborto, ¿no? Si yo me pongo en el aborto y todo lo que tiene esto que ver con la nueva ley de Gallardón, ¿qué nos están diciendo implícitamente, inconscientemente a las mujeres? No puedes decidir, por lo tanto, sigues sin tener el don de la palabra, solo puedes acatar y escuchar. La autocensura, que también se me ha olvidado, es decir, te censuran, por lo tanto, tú ya, es como si tú ya coges ese rol y no puedo hacer otra cosa, o sea, es decir, tengo que obedecer las órdenes. ¿Qué más cositas? No. Ser madres, perdona, chicas. Eso, ser madres. Claro. Eso. Claro, al final, ¿no? O sea, como un estereotipo súper marcado, ¿no? O sea, que tenía que cumplir las expectativas de los demás todo el rato y para cumplir esas expectativas, al final te autocensuras. Si no las cumples, estás como fallando. Efectivamente. Y luego yo perdona, Raquel, que me atrevería a añadir igual el hecho de que las mujeres que no cumplen esas expectativas necesitas ver, o sea, o necesitas remarcar o verlas de ese lado para autoafirmarte tú, ¿no? O sea, en plan, ese concepto de buenas y malas, criminalizar un poco, ¿no? ¿No? Están... Efectivamente. Eso es. Uf, es un de poco... castigo también, ¿no, Ainara? Eso es. Por lo tanto, también sigues pasando al segundo lugar. O sea, la asimilación del hombre siempre va a estar primero. Yo voy a estar siempre a la sombra del hombre. El aborto también tiene que ver con todo esto, eso es. A que yo no voy a poder decidir, yo voy a estar en un segundo lugar. Pero es que aparte también te dan implícitamente el que tienes que ser madre por ser mujer. Es decir, tampoco puedes decidir. Tienes que ser madre sí o sí. Sí que eso es como que en realidad no ese concepto de que has venido al mundo para eso, ¿no? Un poco, o sea, que es tu papel en el sistema al final, ¿no? Y bueno, además igual es súper judeocristiano, pero también igual en el Estado español tenemos la herencia del maldito franquismo, ¿no? Que al final sí que hizo ahí un súper hincapié en esa historia con su maldita otra vez sección femenina, ¿no? De que al final eso, pues las mujeres tenían un papel determinado y para eso, pues bueno, o sea, tenías que cumplir y una de las cosas es esa, ¿no? Tu papel reproductivo que se premiaba además, ¿no? Pues tanto con ayudas económicas o incluso se castigaba sin ayudas económicas a las mujeres que salían a trabajar fuera o que no cumplían ese papel, o sea, que es que era llevado al extremo y se ha quedado como ese pozo de cumplir ese papel de... Y para que encajes bien y seas un poco la, ¿no? la cumplir las expectativas generales, tienes que hacer todas esas cosas. Yo diría, o sea, claro, más que pozo, o sea, yo creo, pues eso es lo que, bueno, vemos con María Castejón que decía, ¿no? Que la ley Gallardón es la punta del iceberg, pero es que es una punta súper radical. O sea, que no es... Sí. O sea, todo esto está claro, pero no siempre hablamos de que, bueno, lo difícil en nuestra época es luchar porque son sutilmente, ¿no? Esos micromachismos y así, pero es que esta ley no, esta ley va a saco. Sí. O sea, y sin ningún tipo de complejo diciendo todo esto, o sea, ¿no? Imponiendo todo esto que nos estás planteando tú. Sí, sí, bueno, es que aparte, o sea, es peor que la de 1985. Es que, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que quiere imponer este hombre? No sé en qué época está viviendo él, pero desde luego que en el 2014 no. O sea, las mujeres ahora mismo tienen derecho a decidir, trabajan, si quieren ser madres son, si no quieren serlo no lo son. Cuidan de sus hijos igual que los hombres. O sea, yo creo que se ha avanzado mucho y yo no sé dónde se ha quedado este hombre. En la época franquista, cariño. Porque, claro, es que aparte de volver a la época franquista, todavía vuelve muchísimo más atrás, porque estamos hablando de durante la historia de la sexualidad se han pasado por diferentes momentos. Y a ver si me explico. Se han pasado por estaba el guión de los burgueses, el primero que no me acuerdo ahora. Bueno, había primero, se empezó por uno, ¿no? Que era el más radical, el siguiente guión sería el de los burgueses, que bueno, aceptaba algunas cosas, aunque la mujer seguía siendo, seguía viendo la dicotomía de la mujer decente y la mujer puta, pero es que el último, el capitalista permisivo, o sea, cuando ya vino todo el boom del dinero y demás, se empezaron a arraigar muchísimo más los roles. O sea, la mujer seguía estando muy desfavorecida, aunque sí que había algunas mejoras, pero es que parecía que cada vez iba marcha atrás. Es decir, ahora que volvemos otra vez muchísimo más atrás que de lo que estábamos. Eso es, además, cuando no ha habido, o sea, es que los datos no avalan ni la percepción social tampoco al final, ¿no? No ha habido ningún problema con la ley anterior de derechos sexuales y reproductivos, no ha habido una contestación social, y, o sea, la gente lo ha asumido y lo tiene como una libertad más que se puede tener, no han subido exageradamente y al final... Es que de médicos, psiquiatras, o sea, un montón de gente cualificada está diciendo, ¿no? Os estáis confundiendo, este no es el camino, la prevención, la educación sexual es el camino, ¿no? Entonces, es que es como, están una sensación a veces de luchar contra una pared, de decir, pero no, si no veis esto, ¿qué veis? Es que, ¿qué? Por una cosa es que puedas debatir políticamente y tener puntos de vista diferentes, ¿no? Pero es que es una percepción de la realidad totalmente... es que es una majarada, es que no sé ni la palabra al final, que dices, bueno, tienes un debate con alguien y estás manejando los mismos términos, pero es que están en otra dimensión, es que están en otra puta dimensión. Sí, sí, o sea, yo de hecho cuando escuché la nueva ley de Gallardón, yo decía, me están vacilando, hoy es el día de los santos inocentes, ¿verdad? Esto no es real. Es que es increíble, o sea, realmente a mí me lo cuentan hace 2 años y no me lo creo. No me lo creo. Para empezar, porque ni tan siquiera, o sea, ahora se basan en los supuestos, ¿no? Pero es que tan siquiera puedo decidir qué quiero hacer con mi vida. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde se quedan los derechos? ¿Dónde están mis derechos como persona? O sea, ya no es como mujer o no, sino como persona humana del mundo. ¿Dónde están mis derechos? Para mí eso es lo heavy. O sea, no puedo decidir lo que quiero hacer. O sea, si quiero traer un hijo al mundo, si en mitad de ese proceso de repente yo no puedo traerlo por diferentes causas, porque no tengo dinero, porque no estoy preparada, no soy libre de poder abortar. Si es que a la que más le va a perjudicar en todo caso sería a la propia mujer, ¿no? Creo yo. Entonces eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. Que alguien tenga que decidir lo que yo tengo que hacer con mi vida. O sea, yo, para mí eso es realmente el punto clave. O sea, creo que tengo derecho de decidir lo que quiero hacer. Y bueno, y lo que has dicho, Ainara, de la educación sexual como forma preventiva, eso está clarísimo. O sea, vale que hay diferentes causas por las que una mujer abortaría, ¿no? Pero yo creo que hay una que es fundamental y que es la educación sexual en cuanto a abortos, de me he quedado embarazada porque no me he puesto el preservativo, me he quedado embarazada porque no he llevado un control, uh-huh. Y ahora pues no, o soy menor y no me viene en buen momento, o no, ahora no estoy preparada, no tengo dinero para mantener. Vale, pueden ser ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? La educación sexual podría ser preventiva para poder hacer todo eso. ¿Qué tipo de relaciones sexuales hay? Dar opción y alternativas para que la gente elija, para que se puedan elegir las chicas, para que puedan decir que no si no les apetece, para que tengan el punto de vista del cuerpo entero, no de lo genital, para que vean que las relaciones no son solo coitales y que lo demás no son preliminares, sino que son relaciones sexuales como tan válidas como el coito. Y bueno, educación sexual en el cole para mí sería fundamental. Y en cuanto a roles, en cuanto a sexualidades, en cuanto a orientaciones, identidades, respeto, asertividad, autoestima, seguridad, es que de todo. Totalmente. Es que daría todo. Es eso, ¿no? Y bueno, además es uno de los argumentos que utilizan, ¿no? Con la píldora el día después también se utilizaba, pero es como a los, es decir, conservadores o los que están impulsando este tipo de propuestas. No, como es que es una barbaridad, las jóvenes lo van a tomar como un método anticonceptivo, ¿no? Hablaban de la píldora e incluso con el aborto sí. Han llegado a decir eso, de es que sí. ¿Qué queréis? Que sea como el método anticonceptivo, pero como si fuera algo que nos apeteciera hacer todos los días, ¿no? Ir a abortar. Pero es eso, argumentándolo así ellos mismos, se dejan un poco al descubierto de que no tienen intenciones de políticas de prevención, ¿no? Porque si tú realmente tuvieras una política de hacer educación, de prevenir, no tendrías ese miedo, ¿no? De que la gente tuviera esa tendencia. No, claro que no, efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que tampoco les interesa, ¿no? O sea, al final los roles que se impusieron, estereotipados y demás, los que hemos visto de la mujer, en el hombre también hay algunos cuantos, ¿para qué se ponen? Para mantener un orden social y la capacidad reproductiva. O sea, para que eso no pare, para que la gente acate y calle y tú sigas en esta vida en la que te vamos a imponer, para que a mí me dejes tranquilito y pueda trabajar y haga lo que me dé la gana. Pero tú mientras hazme caso y no te levantes, porque si no te castigo. ¿En qué mundo vivimos? ¿Que hemos vuelto a una dictadura y es oculta y la han llamado democracia o cómo? Porque es verdad. Una dictadura en la que lo llaman democracia, pero es que es así. O sea, nos están imponiendo cosas que ya se habían conseguido antes. Es que cosas que tampoco entiendo. Y evidentemente me sale la ira. O sea, es que esto es inconcebible, sobre todo por todo lo que las mujeres han luchado a lo largo de la historia. Y a mí me parece importante que llegamos a este punto y haber conseguido todo lo que hemos conseguido no para ahora y hacer reivindicación y hacer reflexión de todo lo que podamos. Y bueno, con esto, con estos programas tan guays que tenéis, yo creo que todavía más revolución se puede hacer. Que una pequeña parte de la población que nos escuche, que se quede con esto y que salgamos a la calle a reivindicar nuestros derechos. Que por cierto, también hablando de derechos, el día 14 vamos a estar en el Gaztelecu haciendo un recorrido interactivo muy dinámico y muy práctico sobre los derechos sexuales y reproductivos. Muy bien. Y ahí es donde qué buena, va a salir también. Y salen también algunas de estas cositas. Vale. Sobre las libertades, la libertad, por ejemplo, en cuanto yo hablo del aborto, también me viene a la mente el derecho de la libertad sexual y la seguridad. Y ese derecho de la libertad sexual quiere decir que yo con mi cuerpo puedo decidir y hacer lo que quiera mientras respete al prójimo. Y creo que con el aborto no falto al respeto a nadie. O sea, estoy haciendo lo que quiero para mi bienestar. Entonces, bueno, dejándolo un poco ahí, invitando a todas las personas que si os apetece saber un poquito más de los derechos sexuales y reproductivos de una forma muy divertida, que os paséis por el Gaztelecu el viernes 14 de 5:30 a 8:30. Estaremos por allí. Vamos a hondo, Raquel. Pues con eso nos quedamos, con esa cita. Qué bien. Y con la reflexión al final, ¿no? Que tan importante es y que siempre nos gusta tener entre nuestros micrófonos. Muchas gracias. Y que no se nos olvide que es un derecho nuestro el poder decidir. Que no se nos olvide nunca. Vale. Nunca. Muchas gracias. Con eso nos quedamos, Raquel. Suerte. Muchas gracias a vosotras una vez más. Eso. Nos vemos en las calles. Bye. Es que ricas con escas. Bueno, mucho. A vos. Banaka mutxazeba kibidea gure oinazalak beltza dira hobeto patu garen izara azpietan orain azeriek dantza egiten dute gombidatu zaitut gaur irakasteko negarratzenak beti ez direla kalte arramazka oro ere sibat balitz gorpu ederrena utziko zen. Begira, hodei baltzen Zenak altziren alatzean mendiak eta denbora usu da. Espera nuen moduan ez eskatu zuta zoroitzeko ez. Inez biziatzeko zun bizi horri begira hodei baltzenak altziren alatzean mendiak eta denbora usu da. Espera nuen moduan ez eskatu zuta zoroitzeko. Zena rotxetan okerreko bidetik. Bueno, bendi beste bat eskatzen dute. Hala ere, badakizu hemen izango dugula saio guztian zehar horrelako abesti zoragarriak zuzenan entzun alizateko aukera. Zekontena hon, hemen nina dut horrela astero, irratxaioan. Hauen borrokaren erdian ni neutrala naiz. Gainerakoan isi gogo gona ez da kantatuko. Da gure egiaztatzaia internazionala. Ba, bueno, komentatu dizuegu, ba, agian Rakeleke aipatu duenaren inguruan apur bat hitz egingo dugu hor, superapunteak hartu ditu Xufik. Beste gauza, benetan, ah! A ber, zer kontatu digu Rakelek? Ba, hori pixkat esaten genuena, ez? Etorri gara ikastera eta asko ikasi dugu elkarrezketa honekin, bai? Bai, egia esan. Eta hori, bueno, Raquel eta Ainara eta Miren artean egindako tertulia antzeko bat izan da. Ainaren speech politikoa eta guzti. Bai, bai. Ikusi gor sulfuratuta, kasi maiari kolpe ematen, bai. Eta hori, pues, pixkat gokatzen zuen guztia dagoela, ba, erabakitze eskubidean, ez? Ba, pertsona bezala, ba, zure bizitzan nolantolatu nahi duzun, ba, mugatzen duen lego bat dela hau. Eta hori iruditu zaite interesgarria, ba, nola kokatu duen atzerantza begira, ez? Ba, kultura judu-kristauak eta ba, emakumeari ezarritako rol hoietan, ba, lehen ba, biologiari lotzen zitzaizkionak, ez? Pues, emakume izatagatikan, ba, naturala zen, ba, hori rol batzuek eta jokatzeko modu batzuk eukitzea. Eta bueno, hor zerrendatu ditu asko, ez? Ba, hori atsegina izatea, bueno, esan duena gerainarak borobildu du, nola ez? La esposa perfecta, ez? Ez dut esan dezula. Isila izatea, ez? Pasibo rol hori eukitzea. Bai, eta hori neri iritu zait ezaugarri horien artean bereziki interesgarria hori esan duena bestentzako pertsona bat dela, ez? Ez, osea, bere eskubideak eta daudela idatziak eta baina bestentzako mamarduen bizitza baten ikuspegitik. Bai, eta bueno, gero, ba, nahiko ba horren inguruan, ez? Izan dela batez ere eztabaida eta hor kokatu nahi zuela, ez? Emakumearen rol tradizional hoien ba iraunarazte bat edo legeztatze bat suposatzen duela honek, ez? Eta gero bai aipatu du, ba, martxoaren 14ean Gaztelekuan bosterditatik zortziterditara erakusketa interaktibo moduko bat prestatu dutela berak eta, bueno, lankide batek, eta bertan eskubide seksual eta reproduktiboen inguruko ba erakusketa ibiltari bat egingo dutela, ez? Eta orduan, ba, gehiago ikasteko eta agian, ba, beti entzuten dugun Raquel horri, ba, zuzenean galerak egin nahi baldin badizkiogu. Ba, ba, eta baina esan dugu divertigarria, izango da, formatu, bueno, erakargarrian prestatu dute. Eta bueno, Raquelek ere bere speech politikoa bota du, bera ere horrigo da, eta ja, bukatu du, hau diktadura bada, esan ez, eta... Una majarada. Arrazoia zu falta. Eta bueno, barixe gure Raquelek ekarri duguna, gaurkoan onera. Nik uste dut gainera asko lotu daitekeela eta hitz egiten genuen, ba, bueno, entzun diren diskurtso ezberdinen inguruan, abortuaren inguruan egun hauetan, ez? Eta ba, orain hemen eskuartean daukagun ba, bilgune feministak egin duena, edo ba, ez dakite Ernaik ere bai badaukana ba, buru jabetasunaren inguruan, ez? Eta erabakitze eskubidearen inguruan, oza, oso lotuta daudela. Ez dela bakarrik lege edo legalitate horri begiratu behar zirela, baizik eta... ba osotasunera eta zergatik sortzen den lege hau, ez? Baina hala ere igual momentu batzuetan interesgarria izaten da ikustea, ba lege honek zergatik eta zertan suposatuko dituen atzera pausuak. Bueno, gutxi lehin da terri nahi zaila. Arrepatuna ez du bela, papatia. Bai, ez dut egin begira. Igual hori hori da nera katxa, bai. Ba, bueno, hemen agian aipatzeko kontuen artean, ba, Rakelek bai aipatzen zuena ere bai, ba, 1985eko hildora gara matzala, baina inkluso 85eko legea, baina atzerakoiagoa izango den lege batean aurrean aurkisten, agertzen garela edo murriztaiagoa delako ba batez ere ba oso prezepto edo aukera gutxiren baitan ulertzen duelako abortatzeko bueno eskubidea edo bueno kasu honetan izango litzateke bortxaketaren kasuan eta amarentzako arriskua suposatzen duen kasuan baina adibidez bakentzen du ere ba fetuaren malformazioa ba ez, aukeren artetik eta beraz hor ere salatzen da moral bikoitz hori edo ba hori kentzen dute baina gero ere ba dependentziarako laguntzak eta ere kentzen dituzte beraz babesgabe uzten dituzte oraindik gehiago ba horrelako ba behar bereziak dituzten pertsonen familiak eta pertsonak beraiek ere ez orduan ba beraien alde egiten duela esaten du baina aldi berean ba laguntzak kenduz ez eta hori ba, bueno, oso peperen hildokoa da, edo, bueno. Beste eta gazetako bat aipatzen, bueno, lege honek ere suposatzen duena, bada, ba hori ez duela, bueno, Madrilgo gobernu eskuin katoliko muturreko horrek, ba ez dela arazoekin, ez da bakarrik ez dutela konpondu nahi, baizik eta arazoa bultzatu egiten dutela, eta, bueno, abortatzeko eskubidea ukatzeaz gain, gainera bueno, hezkuntzan ere edo ikastetxetan eta kurrikulumean ba, sexu heziketa egotea ere ba, horren kontra agertzen dira eta bueno, ba, beraientzat hori ba, sexualitatea bueno, ez delako bitarteko bat, bueno, bitarteko bat delako, hain zuzen, eta bueno, ba, ugaltzeko bitarteko bat, beraz bueno, ez dute kontsideratzen hezkuntzan ba, hori kontemplatzea edo. Inara kera aipatzen zuen lehen horre ba, tertuliatxo horretan, ez? Ba, horren beharra ere bai, edo bueno, ba, kentzen dutela ere, eta ez, ba, berriro ere aurkitzen gara dependentziaren legearen berdina den kontu batekin, osea, egiten dute lege murriztaile bat, baina gainera ez digute inolako heziketarik emango, ba, ez, horren aurrean zer egin, edo seksualitateaz nola gozatu, ez? Eta seksualitatea ba, gozatzeko gorputzaren plazerrerako gauza bat izatetik, ba hori, bitarteko soilera pasatzen dela. Bai, eta hori ez, esaten zen dutenaren arira, ba, klase ikuspegitikan ere bai, pues, beti bezala, ba, baliabide gutxien dituen pertsona gehiago jotzen die, alde batetikan, Raquel esan duen bezala, ba, problematika honen irten bide edo, ba, eziketan dagoelako ez, eta normalean, ba, baliabide gutxiago daukaten pertsonak, ba, eziketarako sarrerak eta pues, murrizte ukitzen dituzte. Eta gero bestetikan, ba, behin abortatu nahi izanez gero, ba, dirua daukan jendeak ere, eukiko duelako modua, ba, atzerria joan ez, edo, bueno, uste dut gainera lehenkoan orain dela gutxi bilgunek egin zuen ekintza batez, ba, esat, ba, irudikatuz nola ba, duela 50 urte inguru jendea Londresera juten zela abortatzera eta abar, eta berriro pues, egoera berdinean egon gintezkela, eta horrek ere berriro kolpatzen du, ba, hori baliabide gutxien daukan jendea. Gero niretzako oso aipagarria dena lege honena ere bai da, eta Rakelek esaten zuena ez, emakumea berriro pasibotu edo bigarren mailako gizak izatera pasatu nahi dutela, eta hor bere obedientzia horretan sartzen dute, eta baita ere adin txikikotzen dituela iruditzen zait, ez? Ba, medikuari egotziko zaio zigor penal guztia, gainera hori aipatu behar da, lege honek egiten duena da kode penalean sartu abortua, ez, edo abortatzearen praktika kode penalean sartzen du, baina abortatzen duen emakumea ez da delitugilea, baizik eta abortu hori praktikatzen dion mediku profesional, edo bueno, agian emagin, edo ez, guzti horiek izango lirateke. Orduan oraindik ere gehiago da, ez, ba, emakumea ez da kapaza ez pentsatzeko, ez erabakitzeko zer nahi duen, beste batzuek derrigortzen diote edo egiten dizkiote gauza horiek, ez? Tenentzako hori ere oso larria da. Bai, eta bueno, beste puntu bat, ba, azkenean ere etika edo moralaren inguruan kokatu nahi izan dutena, ba, lege proposamen hau aurrera eman nahi dutenak, eta hor korapilatu pixka bat ez da bai da, ez? Edo aurrera eman nahi izan dute, eta gainera askotan manipulatzen datuekin edo errealitateko datuak ere manipulatzen saiatzen diren dira eta bueno ba horre datu batzuk aipatzearren bueno haurdunaldietetea erabakitzuten 10 emakumetatik 9ik duten arrazoia haurdun gelditu nahi ez izatea da eta haurdun daudela jakin eta berehala erabaki hartzen dutenen artean ba 187,7%ak lehenengo 14 asteetan praktikatzen du abortu hau eta gainera hauetako 154ak, osea erdia baina gehiagok lehenengo 7 asteetan. Eta bueno, adinari dagokionez ere, ba 160a 18-30 urte bitarteko emakumeak dira. Bueno, eta orduan badibez datu hauek horiek ez dituzte askotan landu nahi izan. Bai, ez, gehiago lantzi dituzte 16 urteko, ez, 16-18 urte tarteko nesken kasuetan sartzen dira gehiago, edo, ez, ba, abortuak horrela ba, buru harinkerian edo kokatzen dituzte, ez, como, orduan geratu zara ez duzulako ezer egin hori ekiditeko, eta beraz gainera egiten duzu gero nahi duzunean, edo ez, como, pixkat. Bai, lehenkoan agertzen zen, diozunarekin, bari, Twitterren edo, ba, ideia hori, oza, reflejatzen duen PP-ko gazte batek idatzi zuen, elke, la que se abra de piernas, que luego apetxuge. Hostia. Eta pixka zuk diozuna ez, pues batzutan publikamente hitz egiten duze oso hitz landuekin ez dakizer, baina atzan dagoen ideologia azkenan hori da. Ez eta bajar, gero jarri ez dakize hitz gainetikan. Eta gainera hori iruditzen zait ere, oza, hau dela kasu bat, bari, abortoaren eskubidearen kontrakoek nola debate publikoa eta erabiltzen dituzten argumentua ze perversoa diren, ez? Eta kokatute gauza entre los pro vida deitzen direne beraiei, ez? Besteak izango balira bezala pro muerte, ez? Eta beraiei dira bizitzaren defendatzaileak eta horrek usten du, pues, beraiekin ez dagoena, ba, bizitza defendatzen ez duen pertsona bezala, ez? Dire oso perversoak erabiltzen dituzten argumenta. Aurrekoan galdetzen zuten aber non zeuden probidak ba, mugan Afrika eta Espainiar estatuaren arteko mugan hil ziren ba, ez, gazte eta pertsona guzti hoien aurren, ez, 13 pertsona hoiekin non zeuden probidak hori salatzen, ez, beraiek zuten horik zabaldu horretarako. Probidak, ez, bueno, nahin, burera torretze, baina hemen eskualdean Bueno, gure aipatuko duguna, baina egongo den mobilizazioko kartela. Baina da, atzo, ba, kalean barrena jarritako ondira, eta urrutitik ikusi nuen, eta egia da, efektua egin zidala, ze, ba, irudia bada, neska baten, bueno, gorputza edo tripa, bai, biluztua edo kamiseta gora eginda, eta eskuak sabelean ditula, ez? Eta urrutitik efektua, xa, nostras, oza, horretarazten zidan, probidakoek erabiltzen dituzten estetika hori, ez? Edo irudi hori, eta kontra egitea, da, xa, bueno, ba, erakar, oza, bueno, atentzio dituzten, ez? Eta, xa, bueno, buelta ematen diogu, eta bira. Bai, alare hori probidena eta hori badaziniko xamarra ere, ze abortatzea bizitzaren aurka egitea da, baina 15 urteko neska batek esme bat edukitzen badu. Ala izan bardulako, izan dezaken bizi garapena hori bizi alda. Esan nahi dut, azkenean ere nik uste mugatzea abortatu du eta ez da bizia edo ez, izaten du eta bizia da, bakarrik horretara mugatzea nahiko txikia dela muga horiek gehiago garatu behar da, hau da, askotan ere abortuak gauz asko ditu atzean. Ba, esan ditugu nahi pabena, baina gero ere, ba, egoera ekonomikoa, familiarra, ez, azkenean, eta horretara mugatzea, no, no, ez da bizia edukitzea, bai, baina 15 urteko neska bateri suposatu dio, 15, 16, 20, igual dit, egoera, dena egoera dela. Suposatu dakiokena, ba, oso bortitza izan daiteke eta bizia, ba, ez bizia izan, azkenean. Eta gero nik ere, gehitu nahiko nuke, bueno, batzuetan ere zalantza dut pertsonaien inguruan hitz egin beharko genuken, ez? Baina Muniak eta Izetak azken egun hauetan egin dituzten adierazpenak ere, ba bueno, batzutan igual hoberena da kasurik ez egite eta bonborik ez ematea, ez? Horren inguruan ba ez hitz egitea, baina nik uste dut, ba bueno, bortxatu duten emakume batek abortatzeak krimen baten gainean beste krimen bat egitea ekarriko duela esateak, ez? Osea, ja, bueno, ez da bomborik eman nahi diodanik berak esaten duenari, baizik eta bombo eman nahi diot, ba, benetan bereien ahoak izteko zerbait egin barko genukela, ezin dela utzi jendea horrela hitz egiten, eskenei honetan amorratzen hau orientzun berri izateak, ez, prentxaurreko bat emateak, eta Herenekuneko Diario Basko eta Notizias de Gipuzkoan portada eukitzea eta ematea deklarazio hiei, ostia, baneri oso larria iruditzen zait, eta uste dut, ba, zerbait egin barko litzatekela, eta ez dakit pertsona hiei, ba, bueno, ahoa izteko, ba, ez dakit, eske horrelako harinkeriarekin hitz egiteko baimena izatea, ez nahi zentsuraren aldekoa, baina, bueno, ba, igual beste metodo bat, kero bini barko genituzke, ba, igual, bueno. Pitidoak. Ba, iritsi zen esatera hori, iritsi zen esatera bizi ginela, bueno, bizi zela herri batean Donosti bezala, nun zezenak, zezenen, osea, zenen kontra egiten den, eta beraien bizitza besten den, baina gero ospitale publikoetan umeak sakrifikatzen diren. Eta esan zen hori, eta esaten badu norbait kalean, bueno, baina eski obispoa da, eta jende askoren iritzian influentzia asko daukan pertsona da. Ez zaio bomba eman behar, baina botatzen dituzten perlak, benetan ez daukate... Dute kriston merchandising horretzea. Eta hori, liburutegi batean, bueno, suposatzen dute Elizaren liburutegia dela, baina hor, Buen Pastorren parean, eskina egiten duen liburutegian eman zuten agerraldia, beraz, ba, lehenengo gauza... Liburutegi publikoa da. Ez, Koldo Mitxelenan, ez. Hor, liburu denda bat dago eskin egiten duna. Ah, bai, Elizaren inguruko liburua. Bueno, pues adibidez, ba, boikota egin denda horri eta ba, zerbait gertatzen denda horri ezan gaizki egon gore, ez? Asi que, no se, por aquí, ba, bueno. Bueno, te xilduko gara pixka bat eta musikita, bengo dela tartartartartar. Edo, eneritza animatu zaigu beste zeu jotzera? Afinatzen utzi beharko dira zuen. Bai, utziko zaigu. Menpeko tasun bat, ero, afinatzen baina, bueno, hortan ere aurrera ingo dugu. Bueno, ba, bestela paso emango diogu eneritzek afinatzen duen bitartean, lasai. Maria Castejoni egin genion, bueno, hemen txekarri dugun beste elkarrizketa. Eta, bueno, berakin ere pixkat orokorrean guztia hitz egiteko aukera izan genuen, baina batik bat lehen aipatu dugun ba, kurtxoaz, ba, gainera, bueno, esan zigun remarkatzearen, berak esango digu ere, baina kurtxoa dela, ez dela egun batean egindako tailerra, eta ekaina bitarte Donostin egongo dena, eta, bueno, azalduko digu berak zertan datza. Etortzen naiz, osea, ematera hilo konduktor. Hori da, ez da, pixkat. Ez, pues azkenean, ez, ba, Munillaren aurka argumentoak edo batzutan zalantzak baldin baditu norbait, ez, ba, guztia hau kokatzeko bere buruan eta ba, feminismoa pixka bat defendatzeko edo askotan hori gertatzen da, ez, horrelako adierazpenak entzuten ditugunean, akaso argudioak falta ditugula eta elkarrizketa honetan entzuten da, badaudela moduak eta konplejurik gabe ba, ez, aurrera egiteko, tailer honetan apuntatu nahi baduzute, horrela ere, Munilla topatzen baduzute, argudio gehiago izango dituzute. Bueno, eta zaplasteko bat ere bai ezen gaizki egongo, osea, ja, argudio eta zaparte, porque ja, kaguna litxe. Gure, venga, berotzen hasi da. Bezala, Maria Castejon daukagu telefonoaren beste aldean, eta aipatu bezala ere, ba, feminismoaz hitz egingo dugu bi ordu hauetan, eta ba, tailer oso interesgarria eman zuen guain gutxi emakumeen etxean, tituloa bastante sugerante, Donostin, hori da, que todavía no tenemos casa de mujeres en Irún, vamos a hacer también la reivindicación pública, bella. y bueno, nos resultó muy llamativo el texto, porque al final la gente igual que, bueno, el título del taller que dio, porque al final es verdad que la gente que nos movemos en el feminismo igual, hemos tenido un tiempo de reflexión y vas deconstruyendo asuntos hasta realmente decidirte, o bueno, o ser consciente y nombrar que eres feminista, pero en ese camino parece que se queda gente y hay todavía muchos complejos y mucha criminalización, ¿no? Entonces, nos resultaba interesante a ver cómo lo plantea María, ¿por qué se te ocurrió hacer este taller? Bueno, Caizo, bueno, no es un taller solamente de una sesión, es un curso más largo, entonces, bueno, pues dentro del paraguas de feminismo para no feministas, pues bueno, se tratan muchísimos temas. Y el punto de partida sí que fue, bueno, en un principio se empezó a hacer con la organización de mujeres jóvenes, ¿no? Y el objetivo era un poco el decir, a ver, vamos a cambiar un poco el enfoque, ¿no? Sería fantástico que todo el mundo se uniera a los feminismos y cambiáramos el mundo y todas estas cosas, pero si la gente no lo hace, ¿por qué no viene, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las reflexiones está, pues, obviamente, por una parte, la criminalización que siempre ha hecho la sociedad, un movimiento como los feminismos, que lo que quieren es, bueno, pues transformar la sociedad patriarcal desde la raíz, ¿no? Pero por otra parte sí que la verdad que también teníamos que reflexionar un poco sobre los mensajes, ¿no?, que se habían lanzado desde la propia teoría o desde el propio movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues también se deconstruye un poco esa imagen de esa feminista como una tipa radical, pero con una connotación negativa, ¿no?, que está todo el día renegando, que odia a los hombres, que es fea, que no se depila, ¿no?, y que encima es lesbiana, ¿no? Entonces, bueno, queríamos terminar un poco con esa imagen, siempre teniendo como punto de partida pues la criminalización, ¿no?, que se hace de todo esto, pero también con mucha autocrítica. Claro, es verdad que al final igual el estereotipo también es buscado, ¿no? Es un poco en base a la criminalización que se ha dado, pues también, pues bueno, por todos los micromachismos y bueno, el patriarcado en general, pero también los micromachismos. Y por ejemplo, o sea, ¿qué sería lo que le dirías a una persona que dice, no, yo no soy feminista, estoy por la igualdad, pero no soy feminista? Bueno, claro, es esa frase de yo no soy feminista, pero, ¿no? O sea, yo no soy feminista porque soy muy femenina, ¿no? Ajá. Hombre, pues, ¿qué le diría? Pues según el día también que tenga una, ¿no? Pero, hombre, pues al final rascas un poco y dices, a ver, ¿pero tú sabes realmente lo que es el feminismo, que es un movimiento social, político, filosófico, que lo que busca es la igualdad, oportunidades entre hombres y mujeres y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues al final todo el mundo dice, ¿no?, pues claro que soy, ¿no? Pero bueno, pues es un proceso que hay gente que sí que lo hemos hecho, ¿no?, que es un proceso, además, pues duro, porque te hace cuestionarte la vida y nunca va a ser igual, ¿no?, desde que la interpretas desde este punto de vista, pero bueno, pues hay gente que, a mí me encantaría que lo hiciera todo el mundo, ¿no?, pero bueno, pues hay gente que no está dispuesta o que no quiere, pero por lo menos, bueno, pues que sepa, ¿no?, de qué va esto y que esa demonización de los feminismos, pues obedece a intereses muy marcados, ¿no? ¿Y qué tal fue el otro día en Donosti? ¿Se acercó? Bueno, gente, pues bien, o sea, es un taller, claro, que el primer día la gente viene y dice, a ver, ¿no?, ¿qué es esto?, ¿de qué vamos a hablar?, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente también cuenta un poco sus trayectorias y tal, y bueno, pues muy divertido. Entonces, bueno, pues también hemos seguido, bueno, el curso se estructura en tres partes, ¿no? Por una parte hablamos de conceptos, luego tenemos también otra parte muy importante de todo el tema de la historia, ¿no? Todas esas mujeres absolutamente desconocidas, ¿no?, que no están en los libros y que no salen en los documentales. Luego también, por otra parte, hay una parte de violencias, ¿no?, no solamente la violencia de género, sino la violencia económica, cultural, religiosa, y bueno, pues luego también hay otra parte muy importante de análisis de las representaciones, ¿no?, de las identidades de género, tanto en la publicidad, en el cine, en la tele. Bueno, yo creo que es un curso bastante completo, ¿no?, además que utilizamos mucho pues imágenes, anuncios, ¿no? Entonces, bueno, pues que la forma de trabajarlo es muy dinámica y que bueno, pues que la gente viene y que sale contenta. Sí, eso es importante, ¿no? Igual tratar un poco la forma también, darle la importancia, porque muchas veces igual a la gente le da pereza de otro taller, ¿no?, de escuchar, de leer. Sí, claro, ¿no? Es decir, bueno, pues al final la gente se implica en la medida en la que quiere, ¿no? Pues hay gente que les das referencias y luego viene y dice, oh, pues me he leído este libro, ¿no?, esta biografía, tal cual. Bueno, y luego hay gente que se queda con lo básico, ¿no?, y que le interesan otros temas, en lugar de la historia, como una imagen. Bueno, la verdad es que es un curso introductorio, ¿no?, que lo que se intenta hacer es ver, pues bueno, pues al final que todo el tema de las mujeres es un tema súper complejo, ¿no?, que además tiene que ver con todas las dimensiones de la vida, ¿no?, de la salud, de la economía, del trabajo, y bueno, pues lo que se dan son unas mínimas pautas o claves, no para tanto como para saber, sino como para interpretar, ¿no? Y no sé cuántas veces habrás dado este curso, pero en general la gente que se ha acercado, las mujeres que se han acercado, dirías que ya son mujeres que tienen una base, bueno, una ideología feminista, o realmente aparecen mujeres que vienen por el título, ¿no? De, a ver, o sea, desmóntame mi argumentación. Hombre, pues un poco de todo, ¿no? Pues yo que sé, gente que lo tiene más claro, pero normalmente, claro, pues gente que eso, que quiere cuestionarse, ¿no? Y que viene un poco por el título. Y también os tengo que decir que de la gente que suele venir a la primera sesión, el 85%, 95% de la gente vuelve, ¿eh? O sea que yo creo que además, a ver, todos estos temas, y cuando los impartías hace como 4 o 5 años, pues bueno, tenían como su punto, ¿no? De, bueno, pues sí, de reconocimiento y tal. Pero, pues, por ejemplo, cuando las sesiones de historia, pues tenían también un componente no lúdico, pero bueno, un poco más, yo qué sé. Pero desde la actualidad, ¿no? Desde el 2014, marzo, 7 de marzo del 2014, 8 de marzo del 2014, en la que vemos como lo poco que teníamos se lo están cargando, ¿no? Desde una postura absolutamente ideológica, yo creo que la gente quiere saber, la gente necesita de foros donde pensar, donde hablar de todo esto, ¿no? Y bueno, pues decía, joder, todo esto viene desde muy atrás, el patriarcado siempre se organiza y va a por nosotras, ¿no? Y sí, bueno, pues es muy claro, ¿no? Cuando tiras un poco de la historia. Pero bueno, pues sí, estamos en un momento, ¿no?, en el que es muy complicado y no sabemos muy bien cómo responder a todo esto, entonces la gente también viene con otro tipo de expectativas, ¿no? O sea, eso te iba a decir, ¿no? Igual, bueno, no sé, que todo lo malo trae a veces cosas buenas, ¿no? Igual con todas las murrizketak, recortes. Eso, recortes, y represión que se están dando, bueno, un poco el símbolo del que es en este momento en el Estado español, la ley Gallardón, ¿no? Uh-huh. Sí que igual de lo bueno que se puede sacar en positivo es que el movimiento feminista de calle, que es un poco, ¿no?, lo que en los últimos años se ha reivindicado de que se estaba perdiendo, que uh-huh, se ha institucionalizado mucho, el feminismo también, sí que de repente ha sido un boom, ¿no?, de que está en la calle, de que en los medios pues aparece, aunque sea poco en algunos, pero sí que de repente se ha dado eso. ¿Tú lo has notado, de que la gente igual tiene...? Hombre, sí, por una parte sí, es que además es que es tan brutal lo de la ley Gallardón, que solamente es la punta del iceberg, ¿no? Entonces sí que también me da como esa sensación, ¿no?, de que hay, pues bueno, dentro de que va a ser supuestamente una ley absolutamente restrictiva, ¿no?, también que es un poco pues como cortina de humo, ¿no?, y que también nos tiene que hacer un poco reflexionar, ¿no?, a las mujeres, es decir, solamente salimos a las calles cuando hay una ley absolutamente represiva sobre nuestros cuerpos, que por una parte está muy bien, ¿no?, pero por otra parte, pues bueno, yo qué sé, también lo que comentabas tú un poco, ¿no?, de los momentos más malos, también sacar reflexiones, ¿no?, y sacar cosas buenas, ¿no?, el decir, bueno, pues que no se quede solamente en esto. Y bueno, yo creo que sí, que el feminismo ha vuelto otra vez a las calles y que por otra parte sigue absolutamente vivo por las redes, ¿no? Que sí, yo creo que el tema de las redes sociales y el tema de internet para todas estas luchas también es algo absolutamente vital. Luego tienes un blog también, ¿no?, de las princesas también friegan, creo, ¿qué se llama? Sí, es un blog, bueno, pues que lo que hace es, el punto de partida de la reflexión es analizar un poco todo el tema de la cultura y bueno, pues luego lo que se hace es escribir un poco, bueno, con un registro que no es muy académico, ¿no?, pues sobre la realidad, ¿no?, pues publicidad sexista, yo qué sé, pues lo que vaya surgiendo, ¿no?, en esos momentos. Y bueno, pues el tema de los blogs, que hay muchos, bueno, yo creo que es muy rico, ¿no?, y ahí, bueno, más allá de que se te meta, ¿no?, y que te digan, es una feminazi, bueno, pues más allá de todo eso, ¿no?, yo creo que está muy bien, ¿no?, pues porque se está creando muchísima ideología, ¿no?, y muchísima producción teórica, ¿no?, aunque sea a otro nivel, y bueno, pues te permite conocer a muchísima gente, ¿no? Sí, yo creo además que aparte los blogs, ¿no?, eso, toda, de repente el surgimiento esto de los blogs y en internet, ¿no?, de que ahora hay, bueno, mucho espacio y se están creando muchos espacios así, pero Pero si los feministas también tienen un punto guapo, igual es que hay mucha teoría y se teoriza mucho, pero también hay mucha capacidad de reírse unas mismas, ¿no? Sí, yo creo que si algo nos ha llegado a aportar internet es eso, ¿no? Es decir, bueno, pues nos vamos a reír de nosotras mismas y otra de las cosas que vamos a hacer es también utilizar las mismas armas que ellos, ¿no? Hay que hacer vídeos, hacemos vídeos. Yo qué sé, hay que hacer canciones, hacemos canciones, ¿no? Yo creo que además internet lo que permite es una reacción muy rápida, ¿no? Y bueno, pues una cosa es toda esa producción teórica de libros y tal, que además es súper necesaria, pero bueno, pues hay mucha gente también que está sabiendo de todo esto, ¿no? De los feminismos, pues porque se lee un articulito en un blog, ¿no? O porque alguien comparte en una red social una reflexión, ¿no? Y eso también es súper, súper interesante y súper poderoso, claro. Bueno, María, pues no sé si querías lanzar algún último mensaje o alguna cosa más. Ya hemos visto además, bueno, que, o sea, invitamos a la gente a que entre a tu blog porque en realidad, bueno, no, estás bastante al día, ya el último, bueno, no sé si es el último, con el programa Entre Todos, has hecho una pequeña reflexión, pero estás bastante como, ¿no?, al día de las reflexiones. Invitamos a la gente a que entre en el mismo, salse, y que ha sido un placer tenerte entre nosotras. Pues Milla, es que chicas, pues igualmente, ¿no? Un último mensaje, pues que tenemos que estar en las calles, que tenemos que tomar las calles, que tenemos que estar en las redes, porque además si algo tenemos claro y algo tiene que asumir todo el mundo es que la revolución será feminista o no será. Muy bien. Mucho agur. Eneri txanda. Bueno, ez irratxa jo bat, eski hotza egiten duen barruan da. Lasa. Iru pipa. Oh, que tal año ire izen ikzien nahi gorde. Oh, jarren kantuz ire izen ikzien nahi gorde. Oh, que tal año ire izen ikzien nahi gorde. Oh, reguz ere ene izen ikziate manen. Eskeni diat musu truk eskua. Bueno, tementxe jarraitzen dugu, gaztetxean. Bai, gaurko egunez, agur. Hemen jendea badoa, badator. Bai, gaurko egunez, iaia hobe genuke kalean egon, egiten duen eguzki politonekin, baina... Bueno, eta... Bueno, jatzegu de... Bai. Elkarrizketaren laburpena! Naski. Publiko, venga, agindu. Elkarrizketaren laburpena, Xefi? Bueno, bai, apunta gatzen egon ez beste bine ere. Bueno, lehenengo eta behin esan behar dugu arkaitzetan egaudela bastante harritu ez zuen elkarrizketen kalidadeaz. Posten garela bakea sinatu izanaz, porque no teníamos, no teníamos nada que hacer. Bakizu, urtetako esperientzia eta ikasiko duzu. Bai, baina... Ema iguzu edo enbora eta ikusiko duzu tezu. Hori. Osa, peloteo pixka baina ez pasa, eh? Bueno, ba, elkarrizketa, niri iruditu zaidana, hori, ideia... Ah, karo. Esaten, jo, xupiz alto hitz egiten duzu. Iruditu zaidan, hori, ideia zentrala edo, bari, orkestu ditun kursi joiek, dira pixka bat, mugimendu feminista jasan izan duen kriminalizazioa gainditzeko, ez? Pues esaten zuen berak, esan zuen, hori, esaldi hori, yo no soy feminista, pero, ez? Eta hori, esaten zuen, topatzen dela jende askorekin, ba ez dela identifikatzen feminista bezala, baina gero hitz egiten eta kontatzen pixka bat feminismoak aldarrikatu izan dituen ideiak eta bar, pues, badagoela ados guzti horrekin, baina ez da feminista bezala identifikatzen. Eta zergatik, ba berak esaten zuen, ba hori, egin diren irudiak hori mugimendu feministaz eta feministez, ez? Ba hori esaten zuen irudi hori emakumeak odia los hombres, que no es nada femenina, que no se depila, que no sé qué, no sé qué, eta hori pues kriminalizazio horretan erabili izan den irudi bat izan dela, hori ulertu dionik. Eta horretarako gainditzeko, ba plantatzen zuen bai autokritika egitea mugimendu feministarena eta kontzeptuz eta bar, baina baita hori kriminalizazio horreri aurre egiteko, ba hori estereotipoiek eta hori ba pixka eta apurtzea, ez? Oso ondo, Xupi! Eta... Oso ondo, Xupi! Amar puxtarri! Eta bueno, eta tailerra, botatzu tailerra nola... Bai, noski? Venga, bai akartu dituen apunteak, ez? Hori da. Bai. Pues tailerra banatzen dute, lehenengo egiten dute horrela teoria pixka bat, ez? Ba, mugimendu feministak garatu dituen kontzeptuen inguruan eta abar, gero historiari begiratzen diote, pues hori, historian egondako emakumeak, nola invisibilizatuak izan diren, egin dituzten gauzak eta abar. Gero gate beste atal bat violentziaren ingurukoa, baina hori baina violentzia genero violentzia bezala definitzen den horretaz aparte, asko zer zabalagoa, ba violentzia kulturala, violentzia, bueno, asko aipatu ditu, simbolikoa eta abar. Eta gero pixkat hasien esaten zuenarekin batuta, pues egiten dute azterketa bat errepresentazioetaz. Hau da, nola irudikatzen den telebistan, zinean eta abar, ba emakumearen papera, feministen papera eta abar. Bai, horror, publikoa! Ja, monologo. Bai, eta bueno, gero ere bere blogaren inguruan, bueno, ba aipatzen genuen elkarrizketan, oso bueno, eguneratua eramaten duen bloga, Las princesas también friegan, eta ba, bueno, definizioan edo blogan jartzen du, gustatzaio lantzea bai egon diren hildo ezberdinak feminismoaren barruan, baina baita ba, gaurkotasunezko gaiak, eta bueno, oso bai, amenoa edo dinamikoa den bloga da, ba, hori orain dela gutxi ba, medio den azterketa bat egiten zuen ere bai, ba, zenbait programena, eta indien adierazpen batzuena, eta bueno, hori, eta igual azpimarratza dena, berak esaten zuena, gero esaten zigun, ez? Off the record. Ba igual bere kurtsu hau orain martxoaren 8an baitan, ba, igual ikustarazi dela gehiago, eta badirudiela tailer baten moduan ba, planteatzen zela, baina ez dela horrela, ba, kurtso luzea dela, 15ean behin biltzen dira Donostin, ekaina bitarte uste du gaine, ezakit, hilabete gehiago zirango duela, eta horrendik aukera badagoela animatu du nahi duen nor bertara joateko, eta ba, hori interesgarria dela, ez? Eta badagoela denetarik, ba, aletzen nionik ere momentu batean, ba, bai, ea izenburu horrekin, ba, feministatzat bere burua jotzen duten emakumeak hartzen dien bertan, edo benetan, ez? Ba, bai, izen burua irakurre eta esaten duena, ostras, ba, bai, identifikatua sentitzen ez, eta, bueno, eta esaten zuen, ba, pixka denetarik dagoela, eta igual, bai, ikuspuntu guzti horiek bat egitea interesgarria da, ez? Eta, holako espazio batean egotea. Eta, ez dakit, musika gehiago... Ez hartu norbete pertsua bota behar. Bai, hemen publikoa animatu gintzaigu. Bai. Eta bertsoa, bertso musikatua izango dugu garentxe. Gitarrak egin gainera. Gaur martxoak 8 dugu eta jendea dabil nahiko ero, baina martxoak 8 ospatu behartzen beti egunero. Eskerrak eskergantxoarita, gonekin erota bero, bertxotan jarraituko nuke zerbeza gehiago izan ezkero. Bertxotan jarraituko nuke zerbeza gehiago izan ezkero. Lakasita gaztetxean orain gudenok elkartu gara, baina galdera dut nik arratsaldean agertuko zara. 7 bengatira laguna, hortxe Zabaltza plazara. Denok batuz indarrak bilduz bagoaz denok manifara. Eremua baldin badaukazu, ederra lo zulorategi, Irunen emakumeak bai dituze hainbait ikuspegi, baina borroka denontzakota bengatira aurrera segi. Gogoratuz borreroak beti ditula milaka aurpegi. Bueno, esan bezala, saio parte hartzaia izan da, izaten nahi da. Hau bai dela benetan parte hartzaia. Bai, Ainara, jungo zara bilatzen abesti hori jarri guztuna lehen hasian? Zabestu behar duzu, mire? Venga, mire, akapela. Ez tipo lita da, eta igual pixka bat momenturen batean, hola, gero, baina gitaraua zain izango den pasoa emateko edo, pixkat. Si bertxutan bota dut, eh? Zu, ia ez erresan. Ba, ibila bida del filmeko bestia da, eta asko gustatzen zen. Eta, ba hori, ba... Honek dut, pixkat. Oh, Badirudi gaua iritsi dela, ja, ja, dantzan eta sigar. Bai. Zer egongo da gaur gauean? Bueno, ba, ipatu den bezala bertxotan, zazpitan azten gara manifa batekin, tasek deitua, okerrez banago, egia esan nuen, zaitan duen emari. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Kartela jarrita ez irakorri, jode. Bai, ama. Eta bukatzen da, zera, Elizan, ez? Bai. Unkal Elizan bukatzen da? Ez, baina, esan barra daukat. Hey, publiko hau ez du. Gure gorputzen jabe erabakitzeko eskubidea abortua libreta doakoa. Hori da, gure leloa, yeah. No eski baiet. Bueno, hori, bai, manifa. Esamarra daukat, ba, jakindut Junkal Eliza nahi zuzen, arratsaldeko zortzitan, ezakitze organo kontzertu edo potente bat omen dago, jendetza joteko asuma daukana, beraz, bueno, behar bada hor. Lortzen dugu Irunen eskualdeko manifa multitudinario bat egitea, horrela bat da. Azken argazkia. Horrek balio izango du, bai, bai, bai. Azken argazkia aterako dugu, denak bat, eta listo. Ederki. Eta gero abiatuko da, karritu, ez da? A ber, bai, gero bukatzen denean manifa, ba, jakizue dagola jaialdia lakaxitan, eta, bueno, ba, jake gogoz, eguna gogoz bizi dugun, ba, esan dugu, zegatik anezkale jira bat antolatu lakaxitara. Venga! Kale, eta gero ba kale jiran, lakaxitan untzatoriko gara, eta bueno, ongo da karrito, alkohol karritoa, ez? Garagarrekin, hor, buetaka. Oso iraltzaia, bai. Hori da, pixkat kaleak reivindikatzeko, ere, ze, ostia, gaur dena reivindikatzen dugu. Eta bueno, ba, gero, ez da, lakaxitan iristen gara iristean, ez, hori, ordu erdi, ordu bat, bi ordu. Eta horren ostean, baina, kontzertuekin hasiko, bueno, afaria dago, risotoa, goxo-goxoa. Laurotan, venga, torri dena jatera. Eta, bueno, afaldiekin batera, baina hasiko gara kontzertuekin, izango zela Ritakarre, Zarautzekoak, okerrez banago. Eta ondoren, Selecta Mundi, hau irundarra, hor, Rigi eta, bueno, Rigi bakarrik ez, eskatzen dut zegoz gehiago jartzen ditu. Baina, hori da, beraz etorri. Baina, bueno, Rigi denetik roka ere jartzeko du, eta, bueno, pixka bariau. Eta, ba, horren ostean ja, Digi Maratoia. Ba, ditugu hor batzuk, ez? Let's go! Jone, ez da git, hola buruz, hain ez? Bai, panoramako DJ... potente, na, bai, eh? Famatu, potente... Eder versus DJ Leti... Hori da, horri, batalla de DJs. Gero Maji eta Uxu ere... Hori da, Uxu eta Maji gazteak... Eta bukatzeko, hemen daukagun Gelbentzu. Gelbentzu, ganberro makarra. Eta horrekin batera, pues gero garbituko dugu gaztetxearen elkarrekin. Regatuko dugu. Hemen dena parte hartzaia. Hori da. Eta... Jode! Eta igandean, hori gauza ez da bukatu, egingo dugu erakusketa, artelan feministen erakusketaren inaugurazio egingo dugu, luntz batekin, goxo-goxoa, eta gero antzez lan bat egongo da. Urban 13 taldearekin egiten dute horrela amalurra berpizten duteak elarre baten bitartez, eta oso polita. Oso polita. Eta hori guztia, ba, zeitatik aurrera izango da. Eta horrekin batera, ba, asteburuari amaiera emango diogu, edo, bueno. Bai, bueno, hori gure ingurune naturalari dagokionez, ez da? Dauden, deialdia, baina, bueno, badakizute, bueno, Irun eta Hondarribia artean ere emakume elkarte gehiago daudela, feministak ere bai, eta, bueno, ba, beraiek ere, ba, beraien egitarauak prestatu dituzte, eta, hola, bueno, gainetik aipatzearen, ba, hor, argoiakek, ba, urtero argoiak saria ematen du martxoaren 8aren inguruan, aurtengoan bihar izango da, eguerdiko 12:00 eta Javier Mariño Kirol Klubari emango dio saria. Bai, ba, bueno, horre emakume futbol taldea bultzatu eta sinistu duelako hortan. Hori da, emakume futbol taldea bultzatu eta sinistu duelako, Ainararen oi hartzen azbazuten entzuten nik errepikatzen dut. eta gira da, gainera, esan behar dut, gaur onera etorri baino lehen, Mariñon hartu dudala kafe bat, eta bai ikusi dugu jartzen du hor bere futbol taldeak, eta lehenengoa, emakumeena dago, eta benetan ba, egiten duen lana, ba, bueno, polita dela herriari begira, eta emakumen alde kasu honetan. Eta bueno, Argoiak berari emango dio saria, hola pixkata aipatzarren, eta gero ba, gaurko Andreak ere ba, badu bere gitarauan, noski, ba, itzaldiak antolatu ditu, eta hainbat gauza, emekik Hondarribiko emakume elkarteak ere antzerkia badu, beraiek ere sari bat emango dute, bertsolariekin, eta bueno, ba, guzti hori badakizute, internet bidez edo kalean kartelen bitartez, ba, izango dute informazio guzti hori, baina jakintza zutela egitaraua eskualdean bete da dagoela. Eta orain, orain eguraldiaren tartea eskainiko dizugu, aintzane goenagaren esku izango dena. Ai bai, kaixo, berandu etorri naiz. Naiz aintzane goenaga eta bueno, animatu naiz intuzen. Hoi neguan ere eguraldi txarrekin egon zazten Kristo familia eta aurrekin, ba gaur mendebaldeko haizea izango dugula, epel goxo, pues goizean izan ditugu temperatura baxuenak 6-7 grado, baina atxaldean 22 gradu eta itxiko gera, eguraldi bikaina zeru garbi edukiko dugu, así que animatu irun eta irun kanpo jende guztiari manifara etortzea, bale? Apa! Apa, aintzane. Orain, Ainarak bertso batzuekin deleitatu nahi gaitu. Bueno, ezagutzen dira. Ez ditut nik egin, eh? Uxu Alberdiren bertsoak dira, baina bueno, martxoak zortzia maitzeko edo horrela. Ba... Eta bertsoak modan duen ez, eta leku non nahi egon behar duten ez. Hala, hori da, hori da. Ba, kantatuko ditut bertsoak eta gero ja ez dakit, ez? Amaiera eta eskertzea gure publiko marabillosoari eta eneritzi batez ere zeren, jo, benetan, ja, Mirenek esan duena. Lujoa eta etorri nahi duzu. Eta haze pazientzia izan duen. Baita. Nik beti amaitzen dut eseri eta modu arraro eta neutraltasuna aldarrikatzen, bueno, ez dakit. Bueno, eta amaitu baino lehen, badituzu kontzertuak, ez? Bota. Bai, baina bueno, ez dut zuen egitara goza postu. Ez, baina esan behar dut, Irunen egoteko aukerarik ez baduzue, ba, gaur iluntzean egongo naizela inorgan, 10:00 aurrera, haiek ere badituzte alako bideo emanaldi batzuk antolatuak, eta horren ondoren afari, eta gero joko dut nik. Eta igandean, badago antolatua Bukoskin, bueno, Donostiko Bukoski aretoan, bakarriko beto festa, eta gara lau bakarlari, eta gure kartelaren aldarrikapena da bakarriko beto. Baina, bueno, egongo dira sorpresa gortik, eta agian kantuetan ez dugu bakarrik egon nahiko, eta bar. Animatzen zaituzten nahi bazue, ba, 6:00 aurrera, 2 € eskaixen truke. Eta eskerrak zuei. Ai, eta barkatu, entzane goenaga naiz, baina... Ane urruti harren hau, surfintzentzako ez, olatuak izango direla 4-6 metrotana, bale? Emakume zuzenak, okerrak irtenak, mojaz txintxoak eta zerrama irtenak, itxusiak politak, aldetak errenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak, lanik ez dutenak, tuntunak mediokreak, klaseko lehenak. Alde desegokiak, andre txit gorenak, konplize ditut eta... Maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak ta txarrak, ama ez direnak, lurrera jausi arte mozkortzen onenak. Ta umeen merienda usaina dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Ze ditut eta maite ditut denak. Lotxatiak ausartak, argalak gizenak, iletxuak soil-soilak, marimutilenak. Katemeak gorilak, panterak zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Markesaren alabak, neska megizenak, printxesak ta sorginak, ogroak sirenak, maritxuak Bartolo itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lehen munduko emeak kapitalistenak, lurrusaina daukaten andre indigenak, zuri gorri horiak beltzetan beltzenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Musika! Musika, maestro. Musika, maestro. Maestra. Ah, neuk. Bai. Bueno, kantonek trampa daka, ez gezurti entzako dedikatu dago, baina gezurti izatea ero nada, perdón. Denontzako. Gezurrez ditut azken iota urteotan auskatu dut apana izela lotxatea inozentea testu dana sortu kanturik inoiz gogoko dudan ikotxkordetan jartzea eta ez dudala zu baizik inor dastatu azken aldi honetan. Benezero galo bat oiuka, dioska nebari alaba bakarrana izanen ean da mutzeko emese dudala esan adizut aukeratzen baneki da mutuko ez naizen guzi horretatik ta ez da hoiko nik uzea hain ordi bezek dute perspektiba eta mi alodi nizu zeno espalo jokerrotatik goizeko bostetan erlojuak lau ardat. Barkatu, barkatu neureko jena izena badakit baina gezurrek badute egiaz jakintzari talatu naiz obe beharren baizik ez naiz. Bi puxkatan, apurtu ustetan erraiak jabe ditut oinak esklabu gezurreta egirik ez da bideak amaika ditugu emaidazun eskua eta ies egin baizik aurre egin dieza jogun aragi goxe zilko agara monstroa biluzuko dugu. Baragi usa zinko agara, monstroa biluzuko dugu. Baragi usa zinko agara, monstroa biluzuko dugu. Baragi usa zinko agara, monstroa biluzuko dugu. Baragi usa bat baizik ez naiz. Bueno, ba, gora borroka feminista, ba, gizte gaur borrokatu eta ospatu, eta guk, ba, mentxe utziko dugu gure gaurko saio hau, mila esker guztiei horregotagatik, eta guk ere osondo pasadugula. Juhu! Juhu! Juhu! Aio!